En el caso de Juárez, ahí es muchísimo más reprobable porque asesinaron a inocentes. De todo lo que sucedió, ahí dispararon a gente inocente. Entonces, sí vamos a profundizar en la investigación, lo estamos haciendo, y se debe de entender o internalizar, y esto es para todos, que no vamos a permitir la impunidad para nadie.